vida es una parábola, ahora le llega al final y he de buscar la moraleja que nunca pude encontrar. Recuerdo el ayer, reflejo en una botella, esperanza depositada y arrastradas por las olas del mar, espejo infinito que señala mi destino, país de nunca jamás. Creía en sueños cumplidos, un soldado de plástico en un castillo de Lego, rodeado de amigos que nunca daban la espalda, en un mundo sin maldad y rodeado de esperanza. Recuerdo un mundo de sueños que se desvanecieron con la esperanza y la ilusión que guardaba de pequeño, y la gran decepción de conocer la verdad, de que todo era mentira, lo duro que es la vida cuando no te queda nada. Ayer dejé caer mis lágrimas por última vez, ya no mancharán las páginas de la jungla de papel que va creando mientras camina. Sociedad, teatro repleto de hipocresía, es el retrato perfecto de la faz de la envidia que vive solo en un reino que nunca se merecía. Rodeado de mentiras, así vivo la vida, ahora pido mercromina para sanar las heridas que me hice de pequeño, haciendo realidad mi sueño, poder morir de envidia. Melancolía, depresión, tristeza, historias de tiempo pasado, ocultos bajo la niebla. El tiempo se va acabando, la aguja corta su ciclo por todo lo que ha vivido ya. Se está despedazando, acabando así con el vinilo, cumpliendo lo pactado con el señor tiempo perdido. Como las mañanas que no quieren despertar, te presento mis canciones que no logran despegar. Yo hace tiempo que cambié de vida, la melancolía es una anécdota que guardaré para el fin de mis días. Miradas vacías de experiencias sin significado, esculpo galerías con mis héroes, odio firmado sin nombre que se clava en mi abdomen. Soy presa de un tiempo que me observa y me guarda odio, sé que solo quiere malgastarme él a mí. En este episodio final de mi temporada, tras el temporal viene la calma. El viento me deja caer impactando contra la almohada, deja que maltrate a las palabras, solo quedan ellas. He destrozado a mis odios, a mis amores, lo que me rodea, a mis oídos no les queda nada. Estoy sordo, me pierdo así las melodías que me trae este abandono. Déjame crecer, melancolía, olvídate de mí, abandóname a mi suerte y permíteme que vuele. Bienvenida a mi espectáculo macabro donde los silencios también duelen. Embarguemos nuestras almas y comencemos este viaje. No dormir, espera que regrese, y mientras pasan las horas, espero a que ellas me esperen a mí sentado sobre mi equipaje tan pesado. Yo soy hoy el abandonado, por los días define el abandono en la falta de alegría. Y quién me lo diría que en los suspiros que me trae melancolía, tú te esconderías en los retales de mis prendas. Me han cerrado tantas puertas que ya adoro las ventanas, algunas son tan altas que ya me han salido alas. Como las mañanas que no quieren despertar, te presento mis canciones que no logran despegar. Melancolía, recuerdos y más recuerdos que no puedo recordar.